Sección 52 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Capítulo 3, parte 14. Eran las 5 de la mañana y el día no había aparecido aún. Las tropas del centro, de la reserva y el ala derecha de Bagration permanecían inmóviles. Pero en el ala izquierda, las columnas de infantería, de caballería y de artillería comenzaban sus preparativos. Hacía frío y estaba nublado. Los oficiales almorzaban y bebían su té a toda prisa. Los soldados crujían los últimos pedazos de la galleta y golpeaban con los pies en el suelo para hacerlos entrar en calor. La llegada de los guías austríacos fue la señal de los primeros movimientos. El regimiento se agitaba. Los soldados dejaban las hogueras. Se ponían a toda prisa las mochilas y cogían los fusiles, alineándose en buen orden. Los oficiales abotonábanse sus uniformes, se ceñían los sables e inspeccionaban minuciosamente las filas, mientras los ayudantes de campo y los jefes de regimiento y de batallón daban sus últimas órdenes. Lo espeso de la niebla era tal que el primer rayo de sol no pudo atravesarla y nada se distinguía a 10 pasos de distancia. Sin embargo, poco a poco, los objetos iban haciéndose cada vez más distintos y las miradas interrogaban aquellas claridades indecisas como si entre ellas hubiesen de encontrar en el momento menos esperado al enemigo. Los soldados marchaban alegres, como siempre que se trata de tomar la ofensiva, y, sin embargo, los jefes, descontentos de la decisión tomada en el Consejo de Guerra, se limitaban a ejecutar las instrucciones recibidas, sin ocuparse para nada de alentar a sus tropas. «¿Qué tropas son esas que interrumpen el paso?», preguntó un ayudante. «Los franceses no son, puesto que no hacen fuego. Deben ser esos malditos alemanes que lo interrumpen todo. ¡Que el diablo se los lleve!». «¿Qué división es esta?», preguntó el ayudante, aproximándose a los soldados. «La 18». «¿Y qué hacéis ahí? Ya deberíais haber avanzado. De este modo no saldréis de aquí hasta la tarde». «¡Maldita disposición! Ellos mismos saben lo que mandan», murmuró el oficial alejándose. Después fue un general el que gritó colérico en alemán. «¡Tafal la fa!». «Cualquiera los entiende», gritó un soldado. «Yo hubiera ya fusilado a esos canallas. Debíamos estar en nuestro puesto a las 9 y no hemos hecho la mitad del camino. Buenos jefes tenemos». No se oían más que conversaciones por este estilo por todos lados, y el ardor de las tropas se trocaba insensiblemente en una irritación violenta producida por la estupidez de las instrucciones emanadas de los alemanes. Tal embarazo era el resultado del movimiento operado por la caballería austriaca hacia el flanco izquierdo, movimiento que tenía por consecuencia inevitable el que muchos jinetes pasasen a través de la infantería, que a cada paso tenía que detenerse. Un altercado tuvo lugar entre el guía austriaco y el general ruso. Este último se obstinaba en exigir que la caballería suspendiese su movimiento, y el austríaco respondía que la falta no era suya, sino de su interlocutor. Entretanto, las tropas inmóviles y silenciosas perdían su entusiasmo. Después de una hora de parada, volvieron a ponerse en marcha hacia el llano, donde las nieblas se espesaban más y más, en tanto que en las alturas ya iluminadas por la claridad del día, que triunfaba allí de las brumas, se oían algunos disparos que muy pronto se trocaron en un fuego vivo y sostenido hacia la parte del arroyo de Goldbach. No contando encontrar allí al enemigo, y llegados de improviso frente a él, los rusos, completamente envueltos por la bruma, tiraban al azar sin recibir orden alguna de sus jefes ni de los ayudantes de campo, que cruzaban de una parte a otra como buscando sus divisiones respectivas. Tal fue la suerte de las 3 primeras columnas que habían operado el descenso de la montaña. ¿Estaba allí el enemigo con el grueso de sus fuerzas como se suponía? ¿O se ocultaba todavía a sus ojos? Nadie lo supo hasta las 9 de la mañana. La cuarta columna, mandada por Kontozov, ocupaba la meseta de Pratzen. Mientras todo esto pasaba, Napoleón, rodeado de sus mariscales, permanecía a la altura de Slapanitz. Encima de su cabeza se desarrollaba un cielo azul, en medio del cual brillaba como un globo de fuego el sol que iluminaba los últimos vapores de la niebla. Ni las tropas francesas ni Napoleón, rodeado de su estado mayor, se encontraba al otro lado del arroyo y de los llanos de Sokolenitz y de Slapanitz, por detrás de los cuales se contaba comenzar el ataque. Por el contrario, se hallaban de la parte de acá, y tan próximos a nosotros que Napoleón podía distinguir a simple vista su deón de un jinete. Cubierto con su capote gris, el mismo con que había hecho la campaña de Italia, montado en su caballo árabe de escasa alzada, estaba un poco separado de sus generales y examinaba en silencio las colinas que surgían poco a poco de la niebla y sobre las cuales se movían las tropas rusas. Ni un solo músculo de su fisonomía se alteraba, y sus ojos brillantes se fijaban con sobrehumana tenacidad en un solo punto. Sus previsiones estaban justificadas. Gran parte de las tropas rusas habían descendido a la parte del monte bajo y seguía la línea recta. La otra parte abandonaba la meseta de Pratzen, que Napoleón consideraba como llave de la posición que contaba atacar. Según las confidencias recibidas la víspera y a juzgar por los ruidos sentidos durante la noche, comprendía claramente que los aliados le suponían a gran distancia y que esto era causa de que el centro estuviese lo bastante desprevenido para poderle atacar con éxito. Sin embargo, de esto no daba la señal de ataque. Aquel era para él un día solemne. Era el aniversario de su coronación. Después de haberse quedado dormido breves momentos, se había despertado alegre, lleno de vigor, confiado en su estrella, y en esa disposición de espíritu en que todo parece factible. Montó con ligereza a caballo y fue a examinar el terreno. Su fisonomía, tranquila y fría, dejaba entrever un destello de felicidad y de confianza. Cuando el sol se mostró por entero en el horizonte, Napoleón, que parecía haber esperado tal momento, desenguantó su mano, blanca y de forma irreprochable, e hizo un gesto. Aquel gesto era la señal para dar principio al ataque. Los generales, acompañados de sus ayudantes, se dirigieron al galope en direcciones distintas, y algunos momentos después, el grueso de las fuerzas del ejército francés avanzaba rápidamente hacia la planicie de Pratzen, abandonada por los rusos, para tomar posiciones al lado izquierdo de la aldea. Fin de la sección 52.